hablando. Los muertos solo tienen tumbas, al final son solo cifras a las que nos acostumbran. Medios de comunicación que difunden la mentira, disfrazan al opresor de víctima oprimida. Solo trae miseria, hijos sin padre y padres sin hijos, gente sin casa y casa sin gente, desolación, ruinas, escombros y muerte. La semilla del odio cuando germina florece en forma de pesadilla. La verdad es que la guerra es el negocio de las armas. La verdad es que la guerra es imposible ganarla. Unos pierden más despacio que otros, pero en realidad están todos locos. Loco de odio, de violencia, la ira solo conduce al dolor. Locos que olvidan la razón de la guerra, el fracaso de la razón. La razón de la guerra es el fracaso de la razón. El fracaso de la razón.